Respiras hondo para no hacer ruido. Te despiertas de día y duermes siempre en tu nido. Tan clara como el alba, tan fresca como el agua. Te pones roja cuando alguno te mira. Estás fantástica, siempre metida en tus problemas, en tus dilemas. Despiertas lánguidamente, callada, prudente. No quieres llamar la atención, tan solo un detalle para el que quiera mirarte. Respiras hondo para no hacer ruido. Te despiertas de día y duermes siempre en tu nido. Tan clara como el alba, tan fresca como el alba. Siempre metida en tus problemas, en tus dilemas. Despiertas lánguidamente, callada, prudente. No quieres llamar la atención, tan solo un detalle para el que quiera mirarte. Y con la cara lavada recorres la acera con una manzana. Bastante, tú no debes avergonzarte. Y cuando miras con tus ojos grandes, son demasiado sinceros, sinceros. Revelas tus pensamientos llenos de sueños. ¿Cuántas veces piensas algo extraño? Con una mano te rogas. Tú sola, sola en tu alcoba. Y todo el mundo afuera.